¿Saludaste a la abuelita? Porque la abuelita es de los patanes. A la abuelita la quiero porque es tan divertida. Me ha dado por los chullos y salir de recorrida. Todos lo comentan en la calle las vecinas, que parece más joven, se siente la más linda en el barrio. ¿Saludaste a la abuelita?